Atención, que se viene el agite. Todo el mundo tomándose de la mano y haciendo el trencito, porque esto es un carnaval. Agitando, agitando, eso baila. Agiten la cadera, agiten la cintura, se viene la alegría, se viene la locura. Agiten las banderas, agiten los tambores, que el ritmo de la gente mueve los corazones. Agite, agite, agite el corazón, que ya llegó el agite, que ya llegó el campeón. Agite, agite, agite el corazón, que ya llegó el agite. Agiten la cadera, agiten la cintura, se viene la alegría, se viene la locura, agiten las banderas.